pero estaba lleno y le dije que desista. Que fuera más al baño a conocernos un poquito. Y luego, no, no puedo decir, I cannot say, no puedo decirlo, no, no. Secret strawberry.